¿Cuál es la importancia de la distinción, descripción y caracterización de los sentidos en la filosofía del ser viviente sensitivo? ¿Y qué aportes o confusiones han traído la especialización del estudio de algunos sentidos por parte de las ciencias biológicas? La distinción de las potencias sensitivas, en general, como toda distinción de potencias que caractericen a un ser viviente, tiene una importancia fundamental porque tenemos que recordar que nosotros, por nuestro modo de conocer, llegamos a captar la naturaleza de los seres físicos a partir de sus actividades. Por lo tanto, la importancia de caracterizar adecuadamente esas actividades, de distinguirlas entre sí del modo debido y ordenarlas entre sí es enorme desde el punto de vista del conocimiento. Es el medio fundamental que tenemos para llegar al conocimiento de las naturalezas en el orden físico. Remontarnos de las operaciones al ser. Y las operaciones que tienen su especificación por su objeto propio son las que nos llevan a admitir potencias correlativas a esas operaciones. Dicho esto, en general, tenemos que tener en cuenta que todo nuestro conocimiento depende aquí de la experiencia sensible. Eso es un conocimiento de base empírico, el que fundamenta a la ciencia de la naturaleza, a la filosofía natural. Cuanto más amplio y preciso sea ese conocimiento empírico, mejor será. Ahora bien, en materia de actividades de conocimiento sensitivo, nos topamos con que existe una extraordinaria amplitud y variedad en cuanto a la diversidad de seres sensitivos específicamente distintos. Esto ya lo hemos anotado, lo hemos destacado al considerar esta problemática en general. Cada viviente sensitivo tiene una vida sensitiva que le es propia, con actividades suyas que no siempre implican el mismo tipo de operación sensitiva. Hay seres vivientes sensitivos en los cuales podemos reconocer actividad de sensación táctil y ninguna otra cosa, por ejemplo. No otras actividades de conocimiento sensitivo. El esquema de actividades sensitivas que propone Aristóteles a partir de su conocimiento de la naturaleza de los vivientes sensitivos es un esquema ajustado a la amplitud del conocimiento empírico que él poseía. No tenemos por qué restringir absolutamente el conocimiento de las potencias de conocimiento sensitivo a eso. Por eso es una esfera de conocimiento ya antes de llegar a la sistematización y al ordenamiento que haga el filósofo o una ciencia particular, ¿no? Es una esfera de conocimiento que está siempre de alguna manera abierta, porque no podemos decir que se haya explorado en toda su extensión el repertorio de los vivientes sensitivos como para decir que tenemos la certeza absoluta de que no nos queda ninguna actividad de captación sensible por describir o por caracterizar y por lo tanto tener la base para definirla. Aquí también tenemos que tener en cuenta el problema del principio a partir del cual distinguimos las potencias de conocimiento sensitivo, que es el de la especificación por el objeto propio. Un sentido se distingue de otro en cuanto que su objeto propio es distinto. Aplicando este criterio, parece razonable, por ejemplo, distinguir en lo que suele llamarse el tacto más de un sentido, como dijimos en nuestra clase sobre el asunto. Porque al haber más de un objeto propio, realmente distinto, porque no es lo mismo percibir la temperatura que percibir la textura, porque son objetos esencialmente distintos entre sí, ¿no? Entonces, no hay por qué decir que es el mismo sentido o la misma actividad de captación sensorial. El afinamiento de esas nociones es siempre posible, insisto, y es algo que está abierto desde el punto de vista de la extensión y perfeccionamiento del conocimiento empírico. El otro asunto que hay que tener en cuenta es que nos puede costar enormemente reconocer una actividad sensitiva, una actividad de conocimiento sensitivo, que implique la captación de objetos que no son sensibles para nosotros. Dicho de otra manera, acá partimos de la experiencia, ciertamente, de la experiencia que implica la observación de la totalidad de la naturaleza. Pero no podemos olvidar que subjetivamente tenemos también cierta experiencia de lo que es la percepción sensitiva. Y por lo tanto, tendemos a pensar en la percepción sensitiva, al menos por analogía, con aquella percepción sensitiva de la cual nosotros tenemos la vivencia, digamos. Y esa es la humana. Por lo tanto, en principio, tendemos a definir las actividades sensitivas a partir de lo que se da en el hombre, porque es aquello que, de lo que tenemos una experiencia más completa. Advirtamos que de las actividades sensitivas de los otros seres vivientes que tienen conocimiento sensorial, nosotros tenemos conocimiento solamente desde fuera, para decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos un conocimiento no por vivencia de lo que es su sensación o percepción, sino por observación de sus actividades a partir de las cuales deducimos que perciben o no perciben determinado tipo de objeto. Esto hay que aplicarlo también siempre para la percepción de objetos que sí captamos, pero los captamos al modo humano, ¿no? Y la investigación de las ciencias particulares puede, con rigor metodológico, llegar a averiguar que la percepción, supongamos, visual en otros vivientes sensitivos no se da al mismo modo que se da en el hombre. Porque los órganos de captación sensorial, por ejemplo, son distintos, tienen una estructura diferente. De donde podemos deducir que la percepción de lo coloreado se dará de distinta manera. Ahora, adviértase que eso lo podemos deducir. No podemos tener nunca la vivencia de cómo es esa sensación, porque eso lo tiene solamente el viviente sensitivo que es sujeto de la actividad sensorial. Con esto va contestada también en parte la segunda cuestión. Las ciencias particulares del ámbito de los seres vivos pueden proveer Y esa es una de sus finalidades, ¿no? Información precisa que enriquece enormemente nuestro conocimiento de la actividad sensitiva. De eso y de todas las actividades propias de los seres vivos. Esto también lo podríamos extender a los vegetales, a los animales. La actividad vital estudiada particularmente, específicamente, profundiza y enriquece a la vez nuestro conocimiento del mundo de los seres vivos. Recordemos que toda ciencia perfecciona nuestro conocimiento, pero se apoya en él. Conocimiento es el punto de partida de toda ciencia. Así que cuanto más amplio sea ese conocimiento, mejor será. Pero al mismo tiempo entrañan o pueden entrañar riesgos. Riesgos en cuanto algunas ciencias particulares estudian los fenómenos de la vida o la realidad viviente desde enfoques que son parcializadores en cuanto al marco conceptual desde el cual se está enfocando la realidad del ser vivo. Y eso es propio de una ciencia particular, que elige un objeto formal cuo restrictivo e investiga desde ese punto de vista. Ahora, ese punto de vista es legítimo y perfectamente iluminador en la medida en que no se lo absolutice, es decir, en la medida en que no se identifique sin más la totalidad de la realidad sustancial del ser viviente con lo que ese enfoque alcanza a captar del mismo. Si uno, por ejemplo, estudia los fenómenos vitales desde el punto de vista bioquímico, para poner un ejemplo, ¿no? Uno tendrá un estudio amplio de ciertos aspectos de los fenómenos vitales, ¿no? Pero, y ese estudio, si se ajusta a su objeto propio y se mantiene en sus límites, es no sólo algo perfectamente legítimo, sino un bien para todo el que quiera conocer esa realidad. Es un principio realista, digamos. En la medida en que nuestra inteligencia busque lo que las cosas son, y siempre lo hacemos bajo cierta formalidad determinada, porque no podemos captarlo todo a la vez por la finitud de nuestra inteligencia humana, ¿no? En la medida en que nos apliquemos a conocer la realidad, estamos cumpliendo la finalidad de la inteligencia, captar la verdad de las cosas. Y esto para el filósofo es decisivo, digamos, ¿no? Siempre hay que atender a estas realidades. El peligro es olvidar, y esto puede pasar fácilmente al que se embarca en un tipo particular de investigación, pero no le debe pasar jamás al filósofo, y en él no se justifica que pase porque el punto de vista del filósofo es precisamente el universal. No se debe, y el esencial, no se debe restringir la totalidad del ser de la cosa por reduccionismo a esa parcela que se está investigando. Que pueda deslizarse en este riesgo el que está dedicado a una investigación particular, insisto, es fácilmente comprensible, ¿no? Pero precisamente es una tarea del saber filosófico el enmendar esto, porque como el punto de vista de la filosofía es el punto de vista de los primeros principios y causas, es al saber filosófico en el orden de la ciencia al que le compete el ordenar, ¿no? Y el poner en su lugar cada parte en la totalidad. Esto no lo puede hacer nunca una ciencia particular desde ella misma. Y por lo tanto, es misión propia de la ciencia de la totalidad.